your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, la piedra. Un día, David y su padre estaban cavando en un huerto que había detrás de su casa, cuando tropezaron con una gran piedra. «Tenemos que quitarla», dijo su padre. «Yo lo haré», dijo David, deseando ser útil. Empujó y empujó hasta quedar sin aliento. «No puedo hacerlo», dijo, admitiendo su derrota. «Yo creo que puedes», respondió su padre. «Si intentas todo lo que crees que puedes, lo vas a hacer». David lo intentó de nuevo hasta que le dolieron los brazos y estuvo a punto de llorar. «No puedo hacerlo», repuso. «De verdad que no puedo, papá. Lo he intentado con todas mis fuerzas y no se ha movido ni una pizca». «¿Has hecho realmente todo lo que te parece que puedes hacer?», preguntó amablemente su padre. David asintió con un gesto, pero su padre movió la cabeza. «No, hay una cosa que has olvidado hacer. Si lo haces, conseguirás mover la piedra». «¿Qué es lo que he olvidado?», preguntó David confuso, y su padre sonrió. «Tengo razones entonces», afirmó. «Podías haberme pedido que te ayudara, pero no lo hiciste». «Papá, ¿quieres ayudarme?», preguntó David. El padre y el hijo aunaron sus fuerzas y comenzaron a empujar. Lentamente, la piedra se movió hasta dejar libre el huerto. Y David se reía encantado. «Lo hemos logrado, papá», fue lo que dijo. Con frecuencia, nos parece que tenemos que llevar nuestra carga solos. Creemos que nuestras buenas obras nos pertenecen solamente a nosotros, pero en realidad podemos y debemos dejarnos ayudar por los demás. A veces los demás solo esperan que les pidamos ayuda para compartir nuestro peso o vencer los obstáculos. Autor desconocido. Recuerden, amigos, amigas, la siguiente frase: lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Candyman. Some peace. So tired of the strain.